chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buen Disculpen los inconvenientes de comunicación, pero se ve que estábamos sin señal todos. No es culpa ni tuya ni nuestra, sino de las empresas de telefonía celular que son de lo peor que tenemos, más vale. Puede pasar. Sí. Walter, a ver, bueno, contanos, han presentado una opción aquí en el Secretariado Santa Rosa de las elecciones de UTELPA. Contanos, a ver, ¿por qué? Sí, exactamente, sí. La verdad que se conformó un lindo equipo de trabajo, todos docentes que estamos frente a alumnos ejerciendo nuestro rol de educadores. Y bueno, la alternativa es por el solo hecho de que veíamos que no, ni desde los distintas seccionales de la provincia ni a nivel provincial se presentaba una alternativa. Es algo que veníamos trabajando nosotros así en un grupo de colegas y bueno, se decidió conformar la lista y presentar esta alternativa. ¿Son críticos de la conducción de UTELPA? Sí, en general creo que básicamente nosotros lo que tendemos a hacer una alternativa, obviamente tendremos nuestras diferencias y también obviamente no, algunas cuestiones que podemos que podemos tener en común o coordinar, pero bueno, básicamente la idea es ofrecer una alternativa con gente nueva de los distintos niveles educativos que tenemos, desde inicial, secundaria, primaria, contextos de encierro, adulto, nivel superior, y bueno, y presentar una alternativa que refleje las problemáticas que se viven a diario en las instituciones. Te consultaba lo de si son críticos con la conducción de UTELPA. Estimo que sí, digamos, se puede ser incluso oficialista y crítico de la conducción de UTELPA. Exactamente. Pero te lo preguntaba puntualmente porque es un gremio que ha cosechado muchos cuestionamientos y en general en las redes, en los comentarios, hay sectores que hasta han propuesto en algún momento las desafiliaciones masivas. A ver, en ese contexto, ¿dónde están parados ustedes como en realidad, obviamente nosotros como lista estamos en total desacuerdo con la desafiliación masiva. ¿Por qué? Porque el hecho de desafiliarte te imposibilita después de poder participar. Entonces nosotros somos creemos que el afiliado y todo el docente tiene que ser el protagonista de poder generar un cambio. Entonces, somos conscientes y nosotros, a toda la gente esa que se quiere desafiliar y demás, tratamos de decirle, no, la opción no es desafiliarse, sino trabajar desde adentro. Porque lo más fácil es desafiliarse y la crítica continúa. Pero lamentablemente, para poder concretar un cambio, uno tiene que estar afiliado porque si no te ves imposibilitado de participar. No tenés voz ni voto y a su vez tampoco participás de las elecciones. No sé si me explico. Porque en las elecciones solamente participan docentes afiliados. Bien. Y con 6 meses de antigüedad. A partir de los 6 meses de antigüedad. Entonces, la solución no es desafiliarse. Walter, el pedimos la palabra del arranque del nombre de la lista, ¿a qué hace referencia? Justamente la verdad que se me ocurrió a mí y tuvo mucha aceptación, ¿no es cierto?, de parte de todo el grupo de que conformamos la lista, de todo el equipo, por el hecho, de pedimos la palabra desde las instituciones educativas, no sé si me explico, o sea que nos generar ese espacio, ser una alternativa y poder escuchar y transmitir las voces de los distintos niveles educativos. Bien. A mí, personalmente, y bueno, y no solo a mí, me llamó la atención que Miriam Medero, que es la candidata a secretaria general por Santa Rosa, también va como candidata a secretaria adjunta en la provincia. ¿Esto merece alguna opinión, algo? No, yo en particular no voy a criticar esas cuestiones por el hecho de que quizás quieran permanecer en un puesto o porque sinceramente, si el estatuto lo permite, está en ellos. No sé si me explico. ¿Sí? Yo tranquilamente te podría decir la verdad que lo veo mal porque no puedes repetir. Y creo que si mal no vi la lista, está también como congresal, ¿no es cierto? Puede ser, sí. En el ámbito provincial, en el ámbito de la seccional. Pero bueno, nosotros también repetimos algunos cargos, pero por el hecho de que en caso de que si se perdieran las elecciones y demás, nosotros tenemos la posibilidad de asumir como congresal. Entonces, claro. Cada uno ve, y obviamente suponemos que tiene un equipo de trabajo que la asesora o que creen que es conveniente que ella figure en los distintos espacios en los que está. Bien. Será el afiliado, el docente, el colega, el que decida o decida finalmente si eso le parece correcto o no. Bien. Bien. Recién decías que ven como una posibilidad perder las elecciones, es lógico también. Es como todo. Claro, como todo. Te iba a decir, ¿cuál es el objetivo que tienen como lista? En la seccional Santa Rosa hubo elecciones bastante picantes y parejas hace un tiempo cuando, bueno, Liliana Peralta presentó una lista. ¿A qué aspiran que en cuanto a los votos? Se sabe que no es fácil ganar una elección a un oficialismo sólido de hace tiempo gestionando y demás. Consolidado y afianzado en el poder. Hay que decir la realidad, ¿viste? Nosotros lo que justamente el otro día me llamaban y nosotros somos partidarios de que el gremio docente, sobre todo, todo gremio y sobre todo el docente tiene que promover la democracia, ¿no es cierto? Entonces creemos que es nosotros, todos en realidad tendríamos que poder participar de este proceso. Mientras más listas haya, mientras más personas participen de esto, sería lo ideal, porque de la diversidad surgen las alternativas y las riquezas. Pero bueno, obviamente que nosotros tenemos un proyecto a largo plazo, en este momento es seccional Santa Rosa, y después a futuro iremos viendo. Obviamente la posibilidad de perder está, como la tienen ellos también. No sé si me explico. Sí. Entonces, bueno, trabajar en torno a la posibilidad que hemos gestado hoy y hacer partícipe de esta propuesta a toda la comunidad educativa, a todos los docentes de toda la zona Santa Rosa, Anguil, Uriburu, Toay y los distintos colegios que convergen en la seccional Santa Rosa. Bien. Walter, las elecciones son el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, exactamente. El Bien. 7 de septiembre. Bien. ¿Y cuál es, finalmente te consulto, la problemática que consideras más acuciante para la docencia en Santa Rosa, si es que tiene alguna característica de que la diferencia del resto de la provincia? Sí, mira, yo casualmente, en realidad las problemáticas atraviesan a todo el sistema educativo. Yo tuve la suerte de que me invitaran al congreso que se realizó el día viernes pasado. Obviamente, al ser invitado, no tengo ni voz ni voto de esa reunión que se hizo, de ese congreso extraordinario, pero las problemáticas son muy, muy comunes. Sí hay preocupación por el tema de la violencia, mucha violencia en las escuelas, que atraviesan a toda la comunidad educativa. Después hay muchas cuestiones y muchos reclamos en cuanto a la creación de cargos, ¿viste? También en cuanto a la actualización del nomenclador, los índices salariales, las cuestiones de alimentación, muy preocupante las cuestiones de alimentación, y la falta de material didáctico en las escuelas. Eso es gravísimo. Los depósitos de provincia están vacíos de materiales. Entonces, bueno, esos fueron muchos de los reclamos que nosotros vemos en las instituciones acá de la zona, pero que también atraviesan a toda la provincia. Y eso, la verdad, que me llamó muy poderosamente la atención en la reunión que pude vivenciar el día viernes pasado. Bien, Walter. No sé si quedó algo que nos quieras decir para completar. Si no, gracias y bueno, estaremos en contacto. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosita que necesiten, si necesitan información, si quieren que le pasemos las propuestas, después nos vamos comunicando, no hay ningún tipo de inconveniente. Nosotros estamos realizando reuniones semanales y hemos conformado distintos equipos de trabajo, así que cualquier cosita que necesiten, me escriben y yo les voy pasando la información, o se pueden acercar y charlar un rato con nosotros, no hay ningún tipo de problema. Excelente, gracias, Walter, que tengas buen día. Listo, gracias a todos ustedes, un abrazo. Bien.